Periodismo Turno Mañana. Bien, las 9:04, vamos a charlar con el vicepresidente de la Asamblea de Por los Ríos Pampeanos, Néstor Lastiri. Néstor, Pablo Cucharini lo saluda, buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás, Pablo? Acá estamos en San Rafael saliendo para la zona del Sosneado, del canal de las Juntas, de la Junta del Sosneado, donde hay una pérdida importante del río Atuel, y bueno, vamos con la delegación mendocina y constituyendo el grupo de trabajo de la CIAI, trabajando desde ayer en donde recorrimos la Pampa y ahora iniciando el recorrido por los puntos elegidos en Mendoza. Claro. La recorrida esta es en el marco de la CIAI, de la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior. Claro, la CIAI tiene a su vez una comisión, un grupo técnico, así se llama, para estudiar el segundo punto de la sentencia de la Corte, que es que nos pongamos de acuerdo con las obras para acopiar excedentes de agua que puedan ser utilizados en la provincia de La Pampa y en la provincia de Mendoza, obviamente, mejorando la eficiencia del uso del agua en Mendoza. Claro. Y ayer recorrieron el Atuel en la provincia de La Pampa. ¿Y qué panorama tiene al día de hoy el Atuel ahí en la provincia? No, en la provincia de La Pampa, está entrando 1,73, pero es, como sabemos desde hace mucho tiempo, agua de reuso, agua de los de la napa freática, de los drenajes, y no es agua del Atuel, que está cortado por esta resolución que ellos tomaron. Sí está cortado en Valle Grande, por la resolución tomada por irrigación, inconsulta, de cerrar los canales, de cerrar el uso de la compuerta de Valle Grande, con el agua buena, para decirlo así, del Atuel. De todas maneras, lo que me preguntabas era que en La Pampa están, ayer medimos 1,73 metros cúbicos por segundo y una salinidad de 2.280 microciemen por centímetro. Eso es una salinidad alta. Es una salinidad, superior al agua potable, por ejemplo, pero no es como la del Salado, que tiene 75 gramos por litro, que es una enormidad, ¿no es cierto? Claro. Es un agua, por eso digo, de reuso. Para que tengamos una idea, sí. El agua buena tiene 1 y esta tiene 2,2 de sal. Claro. El doble. O sea que se duplica la salinidad natural del río. Luego de pasar por el suelo, digamos. Claro. Lastiri, ¿y de lo que han o van a recorrer ahora o ya han recorrido ahí de Mendoza? ¿Qué han visto que se pueda ya recuperar algo de agua, que puedan hacer alguna obra media rápida? No, nosotros seguimos comprobando que la ineficiencia en el uso del agua existe, que hay muchos red sin canales sin revestir, sin una adecuada impermeabilización y fundamentalmente un manejo discrecional del agua que, digamos, para que tengan una idea, ellos nos dicen que nosotros no le vamos a manejar el agua y... Claro. El organismo de cuenca, obviamente, tiene que tener injerencia en las decisiones que se tomen sobre el manejo del agua. Es lo mismo que con el fracking. ¿Cómo no vamos a tener información, no vamos a tener datos y no vamos a tener opinión sobre una cuestión tan central que está, afectando o amenazando a la cuenca, ¿no es cierto? Claro, sí, lo más importante del fallo es eso, que tiene que haber un uso compartido del río. Exactamente, y eso es lo que no... El primer punto que para ellos es totalmente... no puedo decir inaceptable, porque está informe, pero que nosotros no nos enteremos de estas cosas, o que nos enteremos por el diario, esa corte, por ejemplo, de 4 meses del agua desde los canales. Ellos ahora nos dicen que es porque tienen que reparar, qué sé yo, pero es inaceptable que tenga un caudal ambiental, y es inaceptable mucho más también que nos enteremos por los diarios. Claro. Sí, sí, sí. Bien, Néstor, queríamos tener la voz de alguno de los integrantes ahí de la comitiva pampeana que está recorriendo el Atuel. Le agradecemos estos minutos con Kermés. Bueno, muchas gracias y un saludo para ustedes, y decir que, bueno, si bien esto es una tarea que debemos darnos, es a largo plazo, pero ya ahora tenemos fechas concretas y estamos avanzando con todas las disidencias que hay, ¿no es cierto? Pero estamos avanzando, a un plazo corto de poder tener algún dictamen de la Corte, ya números, digamos, ¿no? Claro. Bien, gracias de nuevo, Néstor. Bueno, un abrazo. Bien, la palabra del vicepresidente de la Asamblea por los Ríos Pampeanos, Néstor Chamaco Lastiri, hablándonos directamente desde San Rafael, Mendoza. Una comitiva de la CIAI está recorriendo. Ayer lo hizo el Atuel en el cauce pampeano, y hoy lo van a hacer en el cauce en Mendoza, para ver qué obras se pueden hacer para recuperar agua que después venga hacia la provincia de La Pampa.